Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. Cultivando la Tierra del Sol. En el apartado cultural de hoy, le recomendamos la lectura de la novela Fahrenheit 451, publicado por primera vez en 1953 y escrito por Ray Bradbury para criticar la censura de libros en Estados Unidos y la quema en Alemania nazi de 1933. Está bien, hablemos de política para complacer a mi marido Goetz detrás de la puerta. ¿Qué le parece, señora Bowles? Muy bien. En la última elección voté, como todos, por el presidente Noble, uno de los hombres más buenos mozos que hayan llegado a la presidencia. ¡Oh! ¿Pero quién se presentó contra él? No valía mucho, ¿ah? Bastante bajito y con ese aspecto doméstico, y además no sabía afeitarse ni peinarse. ¿Cómo la oposición sostuvo a ese hombre? Un hombre bajito como ese no puede rivalizarse con un hombre alto. Además, tartamudeaba. La mayor parte del tiempo yo no oía lo que decía, y cuando oía algo, no entendía. Gordo también, y no lo disimulaba con la ropa. No es raro que todo el país votase por Noble. Hasta los nombres ayudaban. Comparen Winston Noble con Hover Hawk durante 10 segundos y ya pueden imaginar el resultado. ¡Maldita sea! ¿Qué saben ustedes de Hawk y Noble? Bueno, señor Guy Montag, estaban allí en las paredes pantallas de la sala no hace más de 6 meses. Uno de ellos estaba siempre tocándose la nariz. No podía aguantarlo. Pues bien, señor Montag, ¿quería usted que votáramos por un hombre como ese? ¡Sal de la puerta, Guy! ¡Y no nos pongas nerviosas! No quiero feliz, Fernando. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué tienes un libro? Acaban de escuchar un fragmento de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, escrito en 1953. Esta novela está situada en un futuro cercano, donde las paredes de las casas son televisiones y los libros son quemados por bomberos porque evitan la felicidad. Miguel Hernández, poeta español, nacido en 1910 en Orihuela, España. Fue pastor en su juventud, hasta que decidió dedicarse solamente a escribir. Combatió en la Guerra Civil Española contra los fascistas, en las filas del ejército republicano. Fue preso y condenado a muerte, pero le perdonaron la vida dándole cadena perpetua, empezando, como él mencionó, su turismo por las cárceles de España, donde pereció a causa de una tuberculosis pulmonar aguda en 1942. Manejó formas tradicionales de la poesía popular castellana para expresar, en un estilo conciso y sencillo, su hondo pesar por la separación de su mujer y sus hijos y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra. A continuación, escucharás Vuelo, uno de sus últimos poemas. Solo quien ama vuela, pero ¿quién ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo? Hundiendo va este odio reinante, todo cuanto quisiera remontarse, serenamente vivo. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistaré el cielo azul ávido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela en no encontrar las alas que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con alondra un día, te desplomaste otro, como el granizo grave.